Lil Wayne. Quiero excesos, quiero más. Bebe cerecita pura, barbecue lo lindo. Su beso azul mermelada y el de cherry bien prendido. Con coco triple lavado, a la baby me la chingo. De lugar a la ambos sube a la bebé. Es una bandida y eso se le ve. Bien bonita con su paletita negra. No quiere mezcla, dice que si no es gata ya no quiere nada. Mañana será bonito si azules se manda. A clica en París, los plebes se andan. Belicochet, como Drake en el potaro. Fantasías oscuras en islas privadas. Allá en Culiacán, pura beliqueada. Polvo de hada, sabor fresa. La morra me besé, ya me la llevé. Y suena su compa Gavito viejo. Y que sigan llegando las vacas con Pachín. Compa Gavito. Ey, ey, ey, ey, ey. Marcas que ni conocen. Bien colgado el pinche pechero. La bebé quiere designar yo su culo. Mientras estoy smoke, Dior, Dior, Dior. Veinte cerecita y pura Barbie, culo lindo. Su beso son mermelada y el lecherry bien prendido. Con coco triple lavado, a la bebé me la chingo. Del Uber al Lambo sube a la bebé. Es una bandida y eso se le ve. Bien bonita con su paletita neón. No quiere mezcal, dice que si no es gaga ya no quiere, no. Mañana será bonito si azules se mandan. La click en París, los plebes hacia andar. Dale cochet, como de que en el potero. Fantasías oscuras en islas privadas. Allá en Culiacán, pura belicada. Polvo de hada, sabor fresa. La morra me besa, ya me la llevé. That's it.